toda mi ilusión puesta en esto, y el proyecto me ha salido adelante, va todo bien, por lo tanto, yo creo que tenemos todos los ingredientes adecuados para que nos salga bien. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo continúa hoy viernes con la programación de la 16ª edición de Tardes de Novena. Para esta noche, tras la finalización de los cultos en honor a la Virgen de los Remedios, en torno a las 10 menos cuarto se instalará una tómbola y un puesto de tiro pichón en la Plaza de la Verdura. Para mañana sábado, la Asociación Española del Perro de Agua Español ha programado la celebración de la monográfica B del Perro de Agua Español. Tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en la plaza del Parque Rafael Alberti. La inscripción es gratuita, aunque se solicita a los participantes un donativo de al menos 3 euros que se destinará a la Asociación Vamos Juntos Ubrique. En este campeonato podrán participar perros de más de 3 meses de edad, aunque no cuenten con pedigrí. Este evento se realiza con la autorización de la Real Sociedad Canina de España. También este sábado 3 de septiembre tendrá lugar la celebración de la 6ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, uno de los eventos más destacados de la agenda cultural de nuestro municipio, y también se conocerá el fallo del jurado de la 51ª edición del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, ambas actividades pictóricas convocadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento Ubriqueño. El concurso de pintura rápida está abierto a la participación de todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo que lo deseen. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse mañana sábado. La temática de las obras, así como la zona que se puede utilizar para la realización de los lienzos, estará limitada al casco antiguo ubriqueño, debiendo los artistas participantes de captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones. Es requisito indispensable que el cuadro se realice íntegramente durante el periodo de celebración de este concurso, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. El sellado de las obras se admitirá entre las 8 y media de la mañana y las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Ubrique. Las obras deberán de entregarse entre las 3 de la tarde y las 5 en la plaza del Ayuntamiento. El fallo del jurado será inapelable, realizándose este en torno a las 7 de la tarde. En total se entregarán 18 premios, ascendiendo el montante total a la cantidad de 10.425 euros. Así lo ha destacado el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Pues sí, mañana es un evento muy grande para Ubrique, la cantidad de pintores que nos acompañan y todos los de Ubrique que nos van a demostrar el potencial que tenemos pictórico, pues se va a desempeñar aquí en el casco histórico. Y nada, como tú bien dices, pues día grande, desde las 8 de la mañana recepción de esos pintores para ir ubicándose en la zona donde van a realizar sus correspondientes obras, ahí hasta las 5 de la tarde que empecemos a exponerlo. Una vez que de 5 a 7 pues el jurado empiece a hacer las valoraciones pertinentes, y esperemos pues que a las 7 tengamos completo lo que es el fallo del jurado. De 6 a 7 pues tendremos un grupito de música en la plaza del Ayuntamiento para amenizar la espera de ese fallo que debe de tener el jurado, y nada, a las 7 esperemos pues que esos 18 premios pues dejen contento a la mayoría, y sobre todo pues que veamos la calidad que tienen todos los pintores ubriqueños y todos los que nos acompañan en ese día. El año pasado tuve la posibilidad de comprobarlo in situ. A las 8 de la mañana estaba aquí en el Ayuntamiento viendo cómo todos esos pintores van a entregar la documentación y empezar a ubicarse, y la verdad que el ambiente es espectacular. Se pasa un día grande, esta plaza del Ayuntamiento se llena de colorido y todo el casco histórico pues se llena de grandes artistas. Y eso es lo que te digo, que mañana pues todos los ubriqueños puedan salir a la calle y se vengan aquí al casco histórico con nosotros, y le demos el homenaje grande que debe de tener este primer concurso de pintura con el nombre tan emblemático como es el de Pedro Lobato. Yo creo que, como bien he dicho anteriormente, es de agradecer a todos esos patrocinadores que nos han querido colaborar y ayudar en este concurso. Ellos se han prestado desde el primer momento que nos pusimos en contacto con ellos. Otras empresas pues por tiempo no han podido colaborar, pero para próximos años nos han confirmado que estarán también. Pero bueno, estos 18, pues como digo, agradecerle una y mil veces esa colaboración que tienen con este concurso, y esperemos, pues claro, al aumentar el soporte económico, como es el de la cantidad de premio que se ha puesto, pues vendrán gente de más calidad y una cuantía mayor de pintores. Yo, como dije días atrás, espero que superemos la barrera de los 100, y esto pues ya dice mucho del pueblo de Ubrique, de la cultura y de todo lo que se viene trabajando para tener este concurso que es muy importante para el pueblo de Ubrique. Que van a fallar el concurso regional de pintura, que estarán allí en el convento de los capuchinos, y a las 12 llegarán los otros tres jurados que van a fallar el concurso de pintura rápida. Lo hemos dividido, era una de las peticiones que teníamos de los pintores, y la verdad que creemos que debe de ser un acierto el que sean jurados distintos los que fallen los dos concursos. El concurso de regional, que será el primero a las 10:30 de la mañana, son 42 obras en total las que hemos recibido, y la verdad que de una calidad bastante grande. Esperemos pues que lo tengan bastante complicado, y quiere decir de que las obras todas tienen un valor importante. Se fallará por la mañana a las 10:30, y esperemos que pronto, esperemos que a partir de las 11:30, pues tengamos ya a la luz el ganador del concurso regional, y una vez que lo tengamos pues ya lo daremos a la luz y verá la gente pues quién ha sido el beneficiario. A las 5, cuando acaben lo que es de hacer sus obras, pues se pondrá aquí la plaza del ayuntamiento, y desde las 6 hasta las 7, esa hora que es un poco más expectante de cara al cansancio ya de todo el día, pues de 6 a 7 pues tendremos un grupo que nos dará un poco de relax y de tranquilidad para que la espera sea menor, y esperemos que a las 7 y poco pues el jurado tenga completo lo que es los premios correspondientes, y una vez pues que se tengan pues ya saldremos como siempre aquí en la puerta del ayuntamiento y haremos pues los premios a todos y culminaremos este concurso de pintura. Coincidiendo con el horario de celebración del concurso de pintura rápida en los callejones, la artista local Remedios Rubiales llevará a cabo una exhibición en vivo de body painting. Es el arte de pintar en cuerpos desnudos. Tendrá lugar entre las 8:30 de la mañana y las 7 de la tarde a las puertas de su Academia de Belleza. Pues sí, mira, este es el segundo año consecutivo que realizamos esta actividad. La verdad que el año pasado tuvo una gran acogida. Estuvimos en la plaza del ayuntamiento. Y este año pues lo vamos a hacer en la puerta de la academia. Como tú bien has explicado, este es el segundo año y este segundo año pues la verdad que vamos con muchísima ilusión, con muchas ganas, porque como ya te decía, tuvo una gran acogida. Es una forma diferente de ver el arte, porque lo que vamos a hacer es pintar los cuerpos, tanto de hombres como de mujeres, y creo que es una buena iniciativa porque también rompemos barreras a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que como ese mismo día vamos a tener lo de la pintura rápida, y estamos acostumbrados a ver pues un lienzo y pintar en un lienzo, pero esta vez el lienzo se traspasa y va a un cuerpo humano, ¿no? Y yo creo que es una forma bonita y diferente de ver y percibir el arte. Como todos saben, siempre mi obra, como todos conocéis, yo soy artista plástica, y toda mi obra pues ha ido un poco relacionada con el tema de lo efímero, y la verdad que es un terreno que me gusta, ¿no? Que tiene una durabilidad poquita, y a lo mejor pues en esta acción que se realiza, pues solamente son el vídeo o una fotografía lo que puede recoger para la posteridad esa actuación, ¿no? Uh-huh. También lo podríamos ver como si fuera una performance, porque es en un momento, en un lugar concreto, y como os he dicho, que solamente puede ser una imagen, como una fotografía o un vídeo, para que luego lo podamos recordar en el futuro. No es a lo mejor como decía antes, como un lienzo que lo podemos adquirir y comprarlo y tenerlo en nuestras casas, ¿no? Pero yo creo que una forma bonita, como he dicho antes, y novedosa de ver el arte, ¿no? Y por último, el domingo la Peña Toro del Gallumbo celebrará la suelta del Toro del Gallumbo a las 12:30 del mediodía y a las 7 de la tarde, con el recorrido de estos últimos años que discurre por las calles Jesús, Toledo, Magdalena, Obispo Panal y San Ignacio. Le recordamos que este evento tiene un fin benéfico. La Peña Toro del Gallumbo y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno invita a todo el público asistente a que aporte un kilo de alimento no perecedero que se destinará a Caritas de Ubrique y que se podrá entregar en la Ermita del Jesús, en la tienda de alimentación Lo de Carmen y en el Bar Toledo. Además, desde la organización se solicita precaución a todas las personas que acudan a disfrutar de este festejo y se recuerda que las calles incluidas en el recorrido se cortarán al tráfico de forma ininterrumpida entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche del próximo domingo. Bueno, el domingo, este año hay una novedad, ¿no? Que